señores, pido licencia para cantarle a mi amor y decirles lo que siente el pescado nadador. Andando en la mar pescando y andando en la mar pesqué una niña de 15 años y de ella me enamoré. Qué tristeza me acompaña cuando estoy lejos de ti, recordando las caricias y los besos que te di. Quisiera ser pescadito chiquitito y nadador, con esta me despido, ahora sí es.